Dios, ven, toma tu santo trono. Dios, toma tu trono hoy en mi corazón. Toma tu lugar, Señor, en mi corazón. Del crecimiento reinarás por siempre, oh Dios. Dios, toma tu trono hoy en esta ciudad. Toma tu lugar, Señor, del crecimiento de tu reino no habrá final, no habrá final, no habrá final. Reinarás por siempre.